Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? A todos del otro lado, acá estamos, en Debbie Rock. Mi nombre es Ariel Fernández, acá acompañado con Debbie Cruz Cordero. Y bueno, hola, pues, hola, acá estoy. Acá de ayudante con un paciente gato. Sí, la verdad que estoy en... Escucha una mamá gata. Ah, son más feos esos mamá gata, pero. Ah, pero no. Eso en Buenos Aires, Argentina, sí. Como estamos nosotros. Sí. Pero después no sabemos. No, lo que pasa es que puedo sentir de mí encima, porque claro, yo me llenaba la boca a grandes y vivaces voces diciendo que no me gustan los gatos. Pero era algo tremendo que no me gustaba, no los podía ni ver. Conozco casos. Sí, y de repente, no sé, fui conquistada por un gato otra vez. Pero este es de cuatro patas. Yo conozco un montón de casos, ¿eh? Gente que no los quería y ahora los gatos te compran a veces. Sí, bueno, por eso yo creo que hacen la comparación esta del gato y algunos hombres. Ah. ¿No? Porque son, sí, compradores. Sí. No digo todos, porque después no se vayan a ofender algunos hombres. No, pero igual, ¿cómo se van a ofender? En realidad, las mujeres, ya que sacas el caso, siempre el nombre es despectivo para la mujer, porque gato en hombre, bueno, no es tan malo. Pero gato en mujer, sí, ¿te das cuenta? Claro, cuando dicen, ah, esta es un gato. Por eso. Así no, que eso es lo que está feo. ¿Viste? Que cuando, claro, el hombre se conquista un montón de mujeres, anda con una y otra, ¡ay! Es un genio total. Sí, ahora claro. Las mujeres, si van a andar con uno y otro, altas gatas van a decir. Sí, sí. Pero bueno, gente, acá estamos otra vez para traerles música, que eso es a lo que vinimos. Menos mal. Esperamos que nos estén escuchando, porque acá voy a dar una tirada de orejas enorme, no, a las emisoras. Ya sí, estamos noviembre. No puede ser esto. Hay emisoras que, bueno, no sé qué están haciendo ahí, pero les voy a tener que tirar con corazones el día antes de lo que tienen que pasar. Porque nosotros, claro, acá el gran difundidor, se está inventando una palabra, ¿no? Sí. El señor Ariel Fernández es muy puntual para difundir cada repetición, que yo no lo hago. Pero sí, entonces no está valorando el trabajo de mi compañero, imagino. Olvídate, el problema, ¿sabes cuál es? Que después yo mismo me olvido. Ya perdí pierdo la brújula y bueno, ya está. Ahora, es más, la semana pasada me olvidé de subir una historia. Igual está todo en el clip. Claro. Pero uno dice, bueno, a ver, las emisoras nos dan el lugar, no nos están cobrando, todo es a pulmón, a corazón, pero bueno, por eso mismo uno tiene que valorar de los dos lados, digo. Entonces, sí, sí. Bueno, es mucho. Así que ya saben, emisoras repetidoras, pongan el programa. Ahora va con amorcito, la próxima les pego, bueno, tampoco es tanto. Pero no, la verdad que nosotros hacemos un gran trabajo en este programa. Sobre todo vos, Ari, también, que haces un trabajo de edición, de todo. Entonces, esas cosas, hay mucho, mucho trabajo. Quizás las emisoras, no sé, no los puedo juzgar porque no sé cómo se manejan. No tengo una emisora, entonces no sé cómo es ir a poner un programa, programarlo, no sé si será fácil o no fácil, pero acuérdense de Debbie Rock, por favor. Acuérdense de nosotros. Bueno. Tirada de orejas terminada. Después no voy a estar. Sí. Ahora sí. Vamos a comenzar con esta edición musical. Que hoy volvemos a la charlita, como ya les habíamos dicho. Sí, en un rato vamos a estar ahí charloteando un poco con Javier, el vocalista de Atolo. Verdad. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ahora, ¿quién va a comenzar? Voy a empezar, obviamente, después decimos la radio, ¿no? Pero vamos a empezar ya con la música. Están en penitencia. Por eso, por un ratito. No, aparte si no, lo que escuchen a radio no va a cambiar. Así que vamos con música, ya mismo, de Brasil. Siempre con el aporte de nuestro amigo Robert Coelho, de Panela Go Rock. La radio famosa. Bien, acá vienen los aplausos. Sí, famosa en Brasil, tiene 16 radios emisoras distintas, sí, tal cual. Bueno, Así que bueno, me pasó esta banda que es bastante, es nueva, yo pensé que era vieja, pero bueno, porque tiene bastante trabajo encima. Así que esta banda se llama Lugubra, son de sí. Brasil, como dije. Bueno, ellos combinan metal clásico y moderno con músicos experimentados y letras en portugués. Bueno, es uno de los nombres más nuevos de la escena brasileña, son baianos, ¿no? Y bueno, se llama Lugubra, como dije, y rompen los estereotipos del heavy metal, dicen, en su primer álbum, titulado Flores e Piedras, lanzado en el 2024. Bueno, eso ya, este álbum ya está disponible, y salió a través de 7 sellos de Bahía. Ellos se dicen Bahía, yo no sé si es Salvador de Bahía o qué, pero bueno. Sao Paulo, Río de Janeiro y Alagoas. De ahí son los sellos por donde salió el álbum. Tiene letras en portugués, eso es interesante porque hay muchos que cantan en inglés. Que mezclan poesía y prosa con conciencia social y política sobre temas como la misoginia, el racismo, el abandono de los padres, fascismo, superación y egoísmo, entre otros. Como si fuera poco. Le dan a todo. Le dan a todos por igual. Entonces, lástima que no lo entendemos, teníamos que tener las letras, pero bueno, ya las vamos a pedir. Bueno, el sonido también, vuelven a contarnos esto que es el sonido clásico de metal, del estilo clásico de metal hasta el más moderno, pasando por post-rock y rock progresivo. Eso me gustó. Así que bueno, todo en un ambiente de melancolía y agresividad, las dos cosas, que trasciende rebelión, juventud, bueno, todo características del metal pesado básico. Con esta mezcla fue lanzado este CD bajo el sello Abismo Metal Store en colaboración con Heavy. Estas son las que yo decía antes, Heavy de Sao Paulo, Metal Rock, Storm, Atom Records, Sang Underground, Cold Art Industry de Inteiro y Júpiter Discos de Arapiraca y Trinca de Celos, también de Bahía. Bueno, son todos ellos que acá no los conocemos. Bueno, hay mucha repercusión en todas las críticas especializadas de este álbum, y lo que quería decir, porque estuve leyendo todo y tengo bastante info, es que debutaron en noviembre de 2023, lanzaron su primer sencillo, que vamos a escuchar, The Colonial, en diciembre, y fue tan grande la repercusión que fueron invitados a una de las principales atracciones de Palco do Rock, que es el festival de rock y metal del nordeste brasileño más grande que tienen ahí, y se realiza cada año desde el 1994, durante el carnaval de Salvador. Así que nada, parece que vienen bien, como dice el tema, y vamos a escuchar ya mismo el tema que dije, The Colonial, si no me equivoqué, sí, The Colonial por Lugubra. Bien, esto fue Lúgubra con su primer corte de difusión, que es The Colonial. Tiene otro más ya. Y bueno, este, un poco, tengo más, mucha información, pero es una banda nueva, por lo que veo. Sí. Los integrantes son, bueno, acá están abreviados, a ver si los encuentro. Sí, acá está. El vocalista Leonardo Leao, que con él estuve por WhatsApp hablando, le mando un saludo. Después tienen a Rafael Siade, guitarrista y compositor, y Marcos Cassé, el bajista. El quinteto lo completa en batería Ricardo Ágato. Y acá está hablando que también está Mateo Alves. Okay. Ellos no lo completan. Así que bueno, los pueden encontrar en las siguientes redes: Instagram como Banda Lúgubra. Lúgubra es como lúgubre, pero con A. Y en YouTube también, como el usuario es arroba Banda Lúgubra. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, sí. Eso es a todo. Mí me gustó. Sí, es un estilo que, bueno, típico, está muy bien tocado, o sea, de heavy metal, en este caso más bien heavy metal, pero aparte sí. Suena muy bien. Muy bien. Sí, suena muy bien. Y muy cuando escucho que cantan en portugués, digo que bueno, porque. Sí. Ahora, bueno, hay varias bandas que ya has traído que sí están cantando en portugués, pero la mayoría cantan en inglés, ¿viste? Como vos dijiste. Entonces esto está bueno porque está, es lindo escuchar las canciones así como parecen tan poderosas con ese idioma, que cuando vos lo escuchás hablar suena como más dulzón, ¿viste? Entonces está buena la mezcla. Es que en realidad, sabes que a mí me recuerda siempre el francés, ¿viste? Cuando escuchas canciones en francés que tienen esa, no sé, a mí me gusta por el acento. Y cuando escuchas en portugués. Sexys, digo yo. Sí. En portugués tiene algo de ese francés, porque es lo que yo. Lo que es lógico en realidad, si lo pensás, porque es Portugal, de donde viene el idioma, está cerca de Francia. Tal cual, sí. Viste, tienen cosas en común. Pero bueno, es distinto igualmente y tiene su ritmo. Justamente hoy pensaba en eso del tema de los idiomas, digo, qué loco. Porque a veces hay bandas con las cuales a uno le gustaría charlar, pero que nos impide la fluidez del idioma. La próxima, claro, tenemos que estar ahí y hacer un curso de italiano o portugués. Y bueno, claro, porque... sí. Así que bueno, vayan a seguir a esta banda. La verdad que a mí me encantó, suena muy bien, muy buena banda. Me gustó. Así que muchas gracias a Robert, que siempre está ahí siempre ayudando, está la pesca, colaborando. Y aparte, porque busca bandas. Capaz que son viejas, o algunas bandas nuevas las vas buscando en alguna YouTube, viste, de gente que presenta bandas. La verdad que hace un buen laburo. Y bueno, de esta música tan heavy nos vamos a ir a algo más tranqui que hoy les traje, que es country. Pero un country que la verdad, muy bueno. Ella es una artista de Alberta, Canadá. Se llama Shalane Stebner. Bueno, estuve ahí leyendo un poco sobre su historia, ¿no? Y cuenta que comenzó a canalizar el espíritu del country clásico de los 80, 90 y 2000. Ahora cuando lo escuchen se van a dar cuenta porque está muy marcado. Sí. Basado en las raíces y el corazón, dice, ¿no? Es como que todo muy... Bueno, el country es así como bastante sentimental ya en la melodía. Claro. Entonces, bueno... ella cuenta que cautivó al público con este sonido auténtico, porque obviamente que le da su impronta, y la presencia, ¿no?, que tiene en el escenario, porque estuvo entre un montón de lugares, desde pueblos pequeños, dice, desde Canadá, debe ser por esto de Alberta y alrededores. No conozco a Alberta, cuando dice Alberta dije, ay, me trajo recuerdos de mi padre. Sí, y entonces, bueno, también llegó, dice, a lugares grandes como Western Dance, que debe ser, no sé, algún lugar importante de allá. Eso me mata cuando cuentan cosas que digo, ay, no conozco. Pero cuando las nombran, me imagino que debe ser a lugares más importantes. Y bueno, lo más importante que se destaca en todo lo que estuve leyendo es la capacidad de ella, ¿no?, como para conectar tanto con los oyentes como con el público. Que obviamente, bueno, todo eso se refleja en cada canción, en las letras que son inspiradas en su propia historia de vida. Porque bien. También contaba que ella creció viendo a su papá tocar en una banda local. Y obviamente que esto fue lo que la inspiró a su propio viaje musical, ¿no? Siempre. Porque cuando tenía 6 años, parece que el papá la invitó al escenario. Entonces ella ahí encendió esta parte de la actuación, porque bueno, estuvo estudiando actuación, teatro, hizo de todo. Pero siempre se sentía como que le faltaba algo más. Y resulta que heredó la guitarra de su abuelo. Y ella no sabía tocar. A los 20 y pico agarró la guitarra y aprendió sola. Entonces de ahí comenzó con todo esto de la música. Porque si bien era toda una artista en otras artes, dice como que siempre sentía que le faltaba algo. Ni era la música. Algo en la música. Entonces bueno, empezó a hacer sus canciones, anduvo con algunas bandas y después tiene un sencillo que se llama Brenda, que no lo escuché, después lo voy a buscar, que llegó al puesto 2, dice, en el cine independiente canadiense. Y bueno, hoy la tenemos por acá porque me llegó este mail que es de Hartman Productions. La verdad que nunca me había llegado, me llegó y me puse a chusmear, me puse a escuchar, me gustó. Y cuando vi que, bueno, está presentando este último lanzamiento que se estrenó el 25 de octubre y se llama Dirty Wrong Race, que estuve viendo y es como que camino sucio, levantado, pero no entendí mucho que el significado. Por ahí, bueno, ¿entendés? Dirty Wrong. Wrong Race. Espera, Dirty. Raised. Bueno, ahora después me lo escribís y después, yo como que lo traduje con el traductor malo de Google y bueno, traduce como que quiere. Sí, pero bueno, la tenemos acá ahora a Shalane Stebner con ese apellido raro y difícil con este sencillo que es su último lanzamiento. Música. Y así pasó este country acá en Debbie Rock, que creo que no había traído nunca, con esta artista que la verdad me gustó mucho cómo suena, todo. Anduve ahí husmeando en sus redes, que la van a encontrar como Shalane Stebner guión bajo music en Instagram. Bueno, después está en YouTube, en Spotify también lo van a encontrar así, music tiene el final. Y también tiene una página web que es www.shalanestebner.com. Ahí van a encontrar bien todo. Yo bueno, me voy a, después me voy a poner a escuchar esta canción, Brenda, me llama la atención. Como llegó al puesto 2, digo, debe estar buena. Claro. Debe estar buena. Pero así este es bueno, el último, ¿no? Este es el sí, último. Sí, sí, sí. Bueno, me quedé ahí pensando en lo que decías de la, de la, que era, que era estudiar actuación, pero sabes que es muy importante igualmente. La actuación sirve un montón para tocar en vivo, porque no solo por el movimiento, ¿viste? Del cuerpo y todo sí, eso, sino que la voz también te enseñan a sacar cuando sos, claro, cuando sos en el teatro, para que vos, para que se escuche incluso sin micrófono. Entonces te enseñan eso y eso te recibe para cantar también. Sí, ahí contaba que, bueno, estudió un montón de cosas y hasta que, bueno, terminó haciendo música también porque era lo que de chiquita le había pasado. Sí, así que bueno, me gustó, voy ahí husmeando en sus redes. Tiene una cara muy simpática, ella lee, así que nada. Sí, sí, hay mucha movida de en el country, ¿viste? Que es moderno, digamos. Son buenas voces. Bueno, Shania Twain, por ejemplo, no sé si la recordás. Claro. Ella salió de ahí también, y hacía country, y hacía baladas country, y hacía un poquito más rock. Pero después se puso a hacer algo tan, digamos, popular que la repegó, ¿viste? Con temas rock, pop. No sé. Sí, sí, sí. Bueno, claro, son buenos, son muy buenos, ¿viste? Que son muy afinados. Sí, sí. Muy bueno. Sí, la verdad que yo lo escuché y me gustó. Dije, ah, mirá qué lindo, qué prolijo, porque bueno, yo no soy de escuchar mucho country, claro. No digo que no me guste, pero no es que diga, ah, bueno, vamos a escuchar country. No, aparte te gustó, bueno, porque te llegó por primera vez. Sí, no, me llamó la atención porque cuando vi, digo, no conozco claro, a esta productora. Claro. Entonces, bueno, genial. Sí, sí, estuvo interesante. Buenísimo. Así bueno, que ahora sí vamos a entrar al momento charlita acá en Debbie Rock. Sí, chon, chon, chon. Con esta banda que, bueno, hace mucho tiempo que los conozco, los chicos son, sí, hará fácil unos 3, 4 años. De la pandemia. He charlado, ¿no? Sí. Sí, más o menos. He charlado con ellos en el otro programa que tenía antes. Y bueno, hacía rato que no conectaba con los chicos porque no veía en las redes, pero uno anda mil, como cuando comencé a charlar con Javi, que vamos a estar charlando en un ratito, le digo, ¿cuánto hace que no hablábamos? Y pasaron un montón de cosas, claro. O sea, están full, ellos son como, bueno, una banda de rock, blues y baladas, así es como, ¿no?, se definen ellos, ¿no? Con, bueno, no les voy a contar mucho de la historia porque para eso lo vamos a tener a Javi en un ratito. Que bueno, él es el guitarrista y el vocalista de la banda. Y lo que sí tenemos, las canciones que tenemos para presentar hoy, vamos a arrancar ahora, así conocen un poquito de Antolón, con esta canción que se llama Domingo. A la vuelta lo vamos a tener a él contándonos un poquito más. Amanecí en domingo temprano, aquel fantasma era un fastidio, me molestaba el re sostenido. Tocaba el piano para calmarlo, acordes raros lo distraían. ¿Qué hubiese sido? Me preguntaba. Perfectos, no me lo olvido. Hoy es distinto, hemos aprendido el hilo del dolor, el viento y el vino. Todo, todo me recuerda a vos. Sé que me está hacia abajo, me toman por la espalda y suspiran. Un eco de risas dulces guardado aguanta y desafía la brisa. Me pide no me sueltes la mano. Fuimos perfectos, no me lo olvido. Hoy es distinto, hemos aprendido el hilo. Y ahí escuchamos esta canción de los chicos de Atolón, Domingo. Y ahora sí, como antes les contamos, estamos acá con Javier, que es el guitarrista y la voz de la banda. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Debbie, hola, Ariel. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Muy, muy contento de participar del programa. Gracias. Bueno, sí, nosotros también contentos de tenerte acá. Yo estaba contando un poquito antes que del tiempo que te conocí, que habíamos charlado en otro programa que yo hacía y que hacía rato que no conectábamos. Entonces, de ahí, de repente, en las redes que hacen la magia, porque yo, como te había contado, viste, a veces uno entra a las redes, postea lo que tiene que y no ve. Y la otra vez lo vuelvo a descubrir a los chicos de Atolón. Y nos pusimos a charlar y bueno, ahí estuvimos, por eso lo trajimos, para que nos cuentes un poco más de todo lo que estuvo pasando con la banda, lo que están haciendo. Bueno, ahí tenés vía libre para contarle a la gente que nos está escuchando de qué se trata Atolón. Muchas gracias, Divi. Sí, realmente está, ahora que vos comentás esto, estás desde el inicio del proyecto, por allá cuando grabamos volumen 1. Bueno, después de volumen 1 vino Atolón 2, después nos agarró la pandemia, y después tuvimos Trabajos Parciales, que fue uno lo mejor del vino y trascendental. Y bueno, ahora en lo que estamos es en presentar este último EP que se llama Atrapasueños, que es un trabajo que lo hicimos con un nuevo productor. Y con la idea de hacer un show de despedida de año y de presentación de Atrapasueños el 12 de diciembre. También estamos por grabar un nuevo EP. Esto va a estar para principios del 2025. Pero bueno, muy, muy activo ha sido todo este paréntesis que tuvimos en el medio. Sí. Eso estuve viendo un poco, que anduve humeando ahí en las redes, que estuvieron haciendo un montón de cosas a full. Yo me quedé, mirá, yo digo, yo me quedé en lo mejor del vino, y después vino Trascendental, Atrapasueños, que fue, claro, yo estuve por ahí, ese tiempo estuve como a full, muy en mis cosas nomás, me he desconectado bastante, y bueno, estuve viendo que estuvieron por un montón de lugares, haciendo cosas a full. Sí, eso, tuvimos suerte, nos conectamos con buenos profesionales, hicimos un grupo de trabajo muy bueno y bueno, fuimos avanzando. También del video, de lo mejor del vino, también trajo, bueno, eso fue como una catapulta, ¿viste? Nos premiaron en 4 festivales de cine. Sí. Y bueno, y a partir de ahí hubo mucha conexión y bueno, empezamos a trabajar con un productor, con prensa, nos invitaron a formar parte del catálogo de Universal Publishing, así que sí. Bueno, muy, muy contentos, ¿no? Así que seguimos trabajando y bueno, acá produciendo. Produciendo, es así. ¿Y cómo viene esto de la presentación? Están preparándose a full, me imagino. ¿A dónde es que van a tocar? Vamos a tocar en Rondeman el 12 de diciembre, el 12 del 12, que cae jueves a las 21 horas. Es un lugar muy lindo en el Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de la estación de trenes de 11. Y nos va a acompañar digamos, en esta presentación, una cantante solista, Marcela Aibé, sí. Una bárbara, muy, hicimos muy buenas amigas rápido, y así que bueno, ella va a iniciar el show, luego seguimos nosotros, y seguramente vamos a hacer algo juntos al final. Va a ser una, en modo fiesta va a ser la presentación, así que muy contentos. Claro, es el cierre de año prácticamente. Claro, sí. Un mes conmovido que la gente por ahí dice, bueno, pues el sábado antes de la fiesta no salgo porque, no sé, voy a comprar regalos. Entonces está bueno hacerlo un día que no sea sábado, por ejemplo, o que no sea viernes. Claro, y aparte lo hicimos con tiempo para que se agenden. Viste, en general estas épocas de diciembre uno está con, digamos, la cosa productiva como que baja, y aumenta, baja la componente productiva y aumenta la componente social, de festejo, de diversión. Sí, sí, todos se quieren juntar. Claro, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo y hacerlo con poner la fecha con tiempo para que, bueno, para que todo el mundo pueda agendar y venir. Sí, es verdad, yo también soy músico y me pasa eso, que fin de año todas las bandas quieren tocar, quieren despedir el año. O sea, capaz que en el año nunca tocaron, ¿viste? De todos. Sí, sí, vos lo habrás visto. Pero en diciembre quieren tocar, entonces no encontrás nada. No encontrás ni un viernes ni un sábado. Y después los amigos te dicen, che, vamos a juntarnos, que no nos juntamos todo el año, vamos a juntarnos. Entonces todos se juntan en diciembre, entonces claro, no te quedan días para tocar. Sí, es así. Bueno, esto cae un jueves, así que bueno, digamos, sí, como que bueno, estamos allanando todas las excusas que pueda haber, ¿viste? Exactamente. Vengan, sí. vengan. Buenísimo. Claro, hay que ir. Yo le estaba comentando a Ari, le digo, bueno, estas canciones, domingo, y después tengo también que vamos a estar pasando al final, pausa de viernes. ¿Son de Atrapasueños? Estas canciones son de Atrapasueños. Lo último que grabamos, lo grabamos el verano pasado y sí. Lo terminamos de editar en junio. Y bueno, lo estamos presentando ahora porque apenas terminamos el disco, apenas terminamos el EP, estas 5 canciones de Atrapasueños, ahí al toque surgieron como más canciones y nos pusimos a trabajar con el nuevo EP, que bueno, que todavía no tiene nombre, pero ya tenemos las canciones, ya tenemos las maquetas, así que esto va a ser una preparación del show y preparación para grabar el nuevo trabajo, todo junto de acá hasta enero, ¿no? Claro. Y las letras de las canciones las hacemos porque yo le digo a Ari, le estaba comentando, tiene un problema con los días, porque domingo, pausa de viernes, nos reíamos, ¿viste? Sí, bueno, le falta sábado, jueves, miércoles, lunes, claro, y martes. Y bueno, yo estaba escuchando domingo, después pausa de viernes, y digo, estas son como, digo, qué cabecita la que escribe las canciones, sos vos. Y sí, en general sí, no todas, ¿viste? Ni tampoco todas completas. Pero bueno, sí hay como una componente fuerte de mi pluma, digamos, ¿no? Pero bueno, me alegro que te guste, intentamos ponerle mucho contenido, poesía y claro, energía. la letra. Sí, estaba escuchando, justo que después la vamos a escuchar, pero ya estoy spoileando la canción, la de Pausa de Viernes, como bastante graciosa también la letra. Y bueno, es un poco más movida que Domingo. O sea, claro, noto que... Es otra cosa, es más un pop más rock. Bueno, sí, también, es medio como una historia de... Sí, bueno, no sé si me doy cuenta, tiene historia como ahí medio rebuscada, que estaba escuchando la letra y digo, ah, bueno, ahora le voy a preguntar qué problema tiene con los días, digo, ahí. No, es algo así como que, viste, cuando no sé si a alguno le tocó o a alguien, sí, ir a ver alguna... alguna bruja o alguna de estas mujeres videntes para preguntarle, sí, algo sobre algún amor, algún destino o algo, sí, y bueno, se encuentra con un lugar ahí medio raro y bueno, es esto que se cuenta de razón, ¿no? Mirá. Está bueno. Tengo ahí una historia que mi vecina me contó algo así. Pero bueno, no, sí, en serio. Todos tenemos una vecina que nos cuenta algo de eso. Sí, un amigo, el amigo. No, pero no, la verdad que yo soy el que menos escucha las letras, ya te lo voy a decir, lo vi. Pero bueno, te voy a preguntar también, o sea, ¿quién compone, aparte de las letras, musicalmente, que cómo es? O sea, ¿hay una base musical fija? O porque viste que los músicos se van, vienen, ¿no? Mira, en general, casi todas, no todas, pero casi todas las canciones empiezan con algún verso como que tentador, como que gancho, uh-huh, y algún riff. Ah, y después de eso, ese es como la semilla. Y después, uh-huh, en la banda, y también en este trabajo, a Trapasiones también intervino el productor, que se llama Darius Carámbula, hay como un aporte de todos, ¿no? Mira, podría ser esto, podría ser lo otro, lo hacemos así, lo hacemos acá. Hay como esa parte, es como muy abierta y donde, bueno, se pone el talento de todos, la creatividad de todos, la energía de todos. Sí. Sí, está bueno que aporten todos. Pero igual, por lo que decís, entonces, es como que ya la canción, digamos, si la letra es tuya, la melodía ya la metes vos y ya esa base o... Entonces se llama la base. Eso ya. Mira, el tema es ese. Después de ahí van pensadas, claro, digamos. Claro, mira, en realidad parte de algo que, por esto que te digo que es muy elemental, a veces es un estribillo nada más. Claro. O sea, por ahí una estrofa, dos o tres acordes y el estribillo. Después, sí, eso hay que armar, qué sé yo, una parte B, sí, una parte A, una parte B, tal vez una parte C, hacer la estructura, los arreglos. Hay más trabajo, que es, y toda esa parte se hace un poco, se hace a gusto de todos, ¿viste? Está bien, bárbaro. Bueno, esto en general todos dicen, bueno, mira, para mí la canción está pidiendo esto, vayamos por, claro, este lado. Y obviamente, ¿viste? Hay algunas ideas que avanzan y otras ideas que se quedan. Sí, pero yo lo que pasa es que hablo de la parte autoral, digamos, el autor, ahí si yo voy y estoy tocando como si te digo, mira, yo quiero hacer esta parte B o esta parte C, ahí cambia, ¿entendés? El autor puede ser otro, ¿entendés? O sea, una cosa es, viste, la autoría, otra cosa, bueno, la red, lo que se hace, un ensayo, por eso... Claro, mira, bajo ese concepto que planteas vos, es como que el autor somos todos, parte de algo que es muy germen, bueno, pero todos aportan. No quiere decir, claro, que todo llegue a buen puerto. A veces, claro, en general yo tengo una tendencia, viste, por ahí al medio a lo punk o a lo rock en el momento de componer, claro, pero después me dicen, che, no, mira, esto está muy punk, llevémoslo por este, claro, lado, sí, sí, llevémoslo por el otro lado, y bueno, y así sucede, ¿no? Así se va modificando, se va armando, también va madurando, ¿viste? Porque a veces no se hace en un solo, claro, un solo día de trabajo, a veces, claro, lleva más. Sí, sí, sí. No. Sí, incluso en vivo también, sí, puede llegar a cambiar un poco. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, igual es fascinante este trabajo de armar, sí, canciones. Lleva mucho tiempo, lleva dedicación y todo, pero está... Es fascinante, está genial. Sí, sí, Sí. Claro. Ahí salió Ari con su modo músico activo. Oh. Y ya escucho y aprendo. Cuando escucho, aprendo también de la parte musical, porque es la parte que por ahí yo no sé cómo es que arman las canciones. Entonces me gusta escuchar, sí, porque voy aprendiendo. Viste que ya ves que cada uno tiene su forma, o sea, no todos hacen eso. En general pasa que, bueno, es más fácil, ¿no? Que uno sea el autor y después llevarlo al ensayo. Pero está bueno porque aparte ven lo que puede, si le puede gustar a uno o al otro, entonces eso está bueno para saber cómo puede gustar a la gente. Está bueno, sí. Bueno, Javi, y esto que yo escuché, que dijiste antes de que empezaron a trabajar con un equipo de prensa y todo eso les trajo frutos. ¿Cómo lo viste vos? O sea, importante para vos tener un equipo así de trabajo, de prensa, productor, no sé, manager. Mira, te digo que para avanzar en el... Mira, la cuestión es esto. Hay los proyectos, como este proyecto musical, este proyecto artístico, bueno, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que se autosustente, ¿no? Es decir, bueno... Sí. Vos vas a tocar, te pagan, con ese dinero volvés a grabar y así sucesivamente, y entras en una rueda de producción. Pero para que eso suceda, me parece que es como que totalmente necesario conectarte con un buen productor, conectarte con un buen prensa y conectarte también con un buen manager. Recién ahora nosotros estamos conectando con un manager que se interesó. No es fácil armar un equipo bueno, lleva su búsqueda, lleva su trabajo, se tiene que dar, viste, que por ahí... bueno, en este caso a todos les gusta lo que hacemos, ¿no? No sé si eso se da siempre, pero es una ventaja, ¿no? que eso suceda. Y entonces, bueno, es esa la cuestión. No, en la cuestión de la música, nosotros hemos aprendido que no alcanza solamente por hacer composiciones buenas, tener calidad cuando vas a tocar, tener buenas armonías y demás. Todo eso no alcanza para llegar a un proyecto que sea sustentable, ¿no? Claro, y bueno, y ahora tienen como un equipo formado de trabajo. Y cuando vas, por ejemplo, tienen un show, ¿notás que el público, o sea, responde, el público le aumentó, tienen sus seguidores? O sea, para ver si todo este trabajo de prensa, productor y manager funciona, ¿no? Porque hay algunas bandas, te lo pregunto porque hay algunas bandas que no tienen nada de eso. Y hay bandas que también consideran que no es necesario, y para otras que es súper importante. Y otras que creen que un buen prensa los va a hacer famosos. Entonces, mirá, es todo un combo. Mira, para mí es una mesa que tiene distintas patas, ¿no? A mí me parece que son necesarios todos estos elementos. Digamos, por ahí para alguien que... ¿Cómo decirlo? ¿Viste? Por ahí, viste, no sé si la palabra pegarla funciona ahora. Yo no sé si eso existe, ¿no? Te digo la verdad, no sé si realmente existió, pero salvo que ocurra eso, que es pegarla. Y mirá, no, me parece que no queda otra que trabajar en todos esos aspectos. Y siempre es una construcción, ¿viste? O sea, por ahí primero te van a ver 30 personas, después te van a ver 50, después te van a ver 100, y después por ahí podés seguir creciendo. Y lo mismo es en las redes, ¿viste? Por ahí empezás con poca gente, con los amigos, y eso lo vas llevando. Igual. Es como que es algo que lo tenés que llevar en distintos frentes, e ir mejorando, ¿no? En realidad, mirá, a nosotros nos costó mucho conseguir, digamos, conectarnos con un manager. nos costaba mucho conseguir lugar para tocar. Por eso tampoco estuvimos tocando mucho, ¿viste? Esa es la verdad. No hicimos muchas presentaciones en vivo, porque bueno, porque no nos era fácil conseguir en lugares que nosotros por ahí pretendíamos, porque eran buenos, porque eran céntricos, porque bueno, porque nos gustaban, ¿viste? No es como que loco, ¿viste? Pero no es que vos podés ir y tocar en, no podés ir a tocar en cualquier lado, sí, en un lado de calidad. Sí, y pasa. Por más que tengas calidad y seas bueno, por ahí tampoco te atienden, ¿no? Es muy loco. Realmente es muy loco. Claro, por eso yo te preguntaba esto, ¿viste? Porque bueno, están los seguidores de las redes, que es un número, y después tu público real, ¿no? Que es cuando vas al show y ver que muchas veces pasa eso. Hay bandas que tienen por ahí muchos seguidores, pero cuando va al show en vivo, ahí les toca a algunos enfrentarse con su propio ego, ¿no? De que no llevan a nadie. Y quizás por ahí tienen muchos seguidores en las redes, pero ahí en el show capaz que no llevan gente. Y ahí es donde por ahí se complica un poco, se tienen que vender la entrada, que la mayoría de los lugares, ¿no? Es así, siempre. Y bueno, ahí es que donde creo que la banda se enfrenta a su realidad. Por eso digo que si todo un trabajo de un equipo quizás hace que eso crezca al público real, es bueno. Y mira, creo, bueno, esa es la experiencia nuestra, ¿viste? Vamos yendo de a poquito y cada vez consiguiendo estas cosas. ¿Qué sé yo? En un principio tuvimos una calidad de video, después dijimos, no, vayamos a hacer un video que sea importante, que llame la atención, que esté bueno, que esté en un nivel de banda profesional. Bueno, lo hicimos, salió, nos premiaron. Después dijimos, bueno, vamos a buscar un prensa que nos ayude a difundir esto. Hubo tiene que ser, en realidad tiene que estar todo acorde. Si querés tener por ahí, querés hacer un proyecto, bueno, tiene que ser acorde en tu, no sé, por ahí en lo que vos querés transmitir, en tu mensaje, también tiene que estar acompañado con la calidad de los arreglos y con la calidad de la puesta en escena. Si tenés que llevarlo todo parejo. Eso me parece que es lo que funciona. Tener paciencia y hacerlo con ganas y bueno, así. Eso, tratando de hacer, bueno, por lo menos lo que nos propusimos nosotros. Sí, tratar de hacer lo mejor posible. Claro, y después yo creo como que es también la conquista del público, ¿no? Que más que pegarla, uno dice por ahí, es la conquista del público también. Como, no sé, quizás con alguna canción, con el carisma de algunos integrantes, porque es así, pasa que cuando uno ve, mira, ves en las redes, qué buena onda el video que hizo, y no sé qué, y capaz que eso te atrae para ir, lo vamos a ir a ver, ¿entendés? Y después por ahí vas al show y decís, bueno, o te gustó o no te gustó, ¿viste? Por eso yo siempre digo que también es la conquista del público en el momento del show. Por eso yo siempre digo, tienen que, no sé, estar bien luqueados, dar un lindo show y toda esa cosa, es súper importante. Para mí como que mucho más que prensa y todo eso, es que la banda tiene que conquistar su público. Entonces ahí, ¿viste? Por eso yo ando ahondando en esas preguntas, porque escucho muchas bandas, ¿no? Imagínate, Javi, y he trabajado con algunas como prensa, he ayudado a otras tipo siendo manager, y siempre se han por ahí tenido que enfrentar con esa realidad a la hora del público real, no del de redes. Y les pasa, no, viste, que se chocan contra una pared a veces. Y bueno, eso igual te digo, es bueno, lo real, es lo que hay, es el punto de partida. La cuestión es decir, bueno, esta vez fuimos 20, la próxima, ¿cómo hacemos para mejorar el próximo? Sí. ¿Cómo hacemos para...? Y siempre estamos así, ¿viste? Por lo menos nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para mejorar esto? ¿Cómo hacer para mejorar lo otro? Sí. Llegamos hasta acá, ¿qué funcionó bien? ¿Qué por ahí qué cosas son a mejorar? Y bueno. Es que es bastante trabajo, porque una vez si vos en llegás a un punto... Sí, te hablé encima. Sí, no importa. No, lo que le decía él, lo que le quería decir, porque todos estamos en esto, ¿no? Vos por el lado de los medios más que nada, yo por el otro lado de llegar a un público. Y yo todo el tiempo estoy mirando en Instagram o en donde sea, parando la oreja, porque, claro, porque digo, ¿qué es lo que...? O sea, yo sé que hay varias cosas, o sea, esto da para muchos minutos, ¿no? Pero... Claro, como no, lo que dice Javier, no alcanza, pero lo que dice Javier es verdad. Primero uno lo tiene que ser profesional, aunque no, por ahí no parezca o no lo sea. Pero el tema también, los cortos plazos, los largos plazos, o sea, tenés un video que está bueno, que está premiado, entonces ya es, como dice el hombre araña, ¿no? Ya tenés una responsabilidad porque llegaste a un punto profesional que no puedes ir para atrás, ¿entendés? Tal entonces, cual. ¿Cómo haces? Sí. O sea, es difícil. Y aparte, y lo que yo iba a decir antes es que, claro, todo se resume a que el que te va a ayudar, manager o el que sea, tiene que encontrar tu público. Porque tu público está, somos 50 y pico de millones, o sea, en algún lado está tu público. Pero ¿cómo lo encontrás? Yo también pienso eso. ¿Sabes qué? Hay como que público para todo. Me parece que todos los géneros tienen un público y la cuestión es esa, ¿viste? Ir navegando hasta que y encontrarlo, ¿viste? No ha quedado. Hay que hacerlo, bueno, qué sé yo, humildemente, ¿no? Así, bueno, mira, vamos por acá, intentemos esto, intentemos lo otro, tratemos de hacer mejor esto, tratemos de hacer mejor lo otro, avanzando, ¿no? Y bueno, linda esta charlita, pero ahora sí le vamos a pedir a Javi que nos diga a dónde la gente los puede encontrar para ir a seguirlos, a darle amor a los posteos, a escuchar la música y bueno, y también que nos repita la fecha del show. Claro que sí, bueno, mira, es muy fácil encontrarnos. Atolón Rock, bueno, básicamente es bueno atolón.rock, Atolón Rock, Atolón Banda Rock. Con Atolón Rock nos encuentran en cualquiera de las redes. Y bueno, también está en YouTube, tenemos, además de todo lo que grabamos, tenemos seis videos. El último video fue Lo Mejor del Vino, este video premiado que es muy artístico y demás. Y aparte, bueno, está la fecha. Están todos invitados para el 12 de diciembre, jueves 12 de diciembre, en Rondeman. Esto es en el barrio del Abasto, muy cerca de la estación de 11, en la Valle 3177. Vamos a hacer show con esta gran cantante solista, Marcela Aibé, una cantante con una energía bárbara. Así que seguramente vamos a hacer algo juntos también al final, así que bueno... Atolón y Marcela Aibé en modo fiesta para el 12 de diciembre. Genial. Van a hacer el tema, bueno, yo le dije a Debbie fuera de cámara. Le contaba que reconocí su voz en una canción de que pasa en la Roca Radio. Y es la canción del Principito, la van a hacer. Sí, está. No. Vamos a no se sabe. Tenemos las canciones, digamos, las más rock, las más movidas, pero vamos a hacer un espacio para cinco baladas. Entre ellas fue la canción del Principito. Está muy bueno. Yo le decía que claro, para hacer una balada tan, no sé si después te la voy a, la tenés que escuchar, David, porque es del segundo disco. Para hacer es difícil. A mí por lo menos, para mí es muy difícil hacer baladas más de ese estilo que es muy muy tranqui, ¿viste? Está bueno, está buena, es una balada linda para escuchar. Sí, van a estar en el show, van a poder escuchar todo eso. Y el tema de las entradas, ¿cómo es? Mira, el tema de las entradas, lanzamos las anticipadas. El que quiera las anticipadas con descuento y sin gasto se comunica con nosotros por las redes sociales y bueno, ahí se las hacemos llegar o se las dejamos apartadas ahí en la entrada. Y si no, bueno, el día del show las pueden conseguir en la puerta y si no por tu entrada .com para ahí está la plataforma, el programa del 12 de diciembre y ahí lo pueden encontrar la entrada, pero ahora estamos lanzando las anticipadas, así que aprovechen. Bueno, aprovechen, ahí van a las redes de Atolón. Y bueno, Javi, la verdad que nos encantó esta charlita que tuvimos acá. A veces, bueno, iba a ser larga si seguíamos porque había muchas cosas. Pero bueno, el tiempo es tirano. Así que ya estamos llegando al final, pero obviamente que lo vamos a definir con la otra canción que la que estuvimos ahí charlando, que es Pausa de Viernes. Así que bueno, Javi, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Debbie. Gracias, Ariel. Un gusto compartir con ustedes. Es una alegría retomar el contacto, hablar de música, de canciones, de rock, de baladas. Y bueno, esperemos vernos el 12 de diciembre. Ahí está. Éxitos. El 12 de diciembre, acuérdense, a Tolón. Y bueno, ahí escuchamos esta canción, Pausa de Viernes de los Chicos de Atolón. Acuérdense, el 12 de diciembre que van a estar tocando ahí en el show. Vayan a sus redes, vayan a darle amor. Y bueno, pausa acá de estamos viernes, llegando al final. Como hoy, pausa de viernes. Pausa de viernes. Estamos llegando al final de esta pausa de viernes. Y bueno, nos Vamos a encontrar el próximo viernes y no queremos que... dejar de agradecer a nuestras emisoras queridas. Yo te las digo, Sí, ¿no? Eso, después de la tira donde dejas. Los queremos, chicos, acá, corazón. O sea, ahí está. Ozzy Rock Radio de Australia, viernes 21 horas, Argentina. Voy a decir todas las Argentinas. Después saquen sus conclusiones. Sí. Rock Lee Radio, sábado 16 horas en Costa Rica. Después en México, Frecuencia Evolutiva, lunes 21 horas, igual que el miércoles en México, Estación Rock, miércoles 14 horas. El martes, Seven Rock Radio, 19 horas por Florida. Y de lunes a viernes por Radio Siva, Italia, 17 horas. Ahí es donde nos pueden volver a escuchar después de este viernes. Claro. Empiezan las repeticiones en las demás emisoras. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, los que nos escuchan, a los que no también, a etcétera. Me reservo el mensaje. Sí, así que bueno, nada. No, nos estamos despidiendo ya porque se hizo largo con la charlita, nos fuimos al carajo. Así que nos estaremos encontrando en la próxima semana con más de B-Rock y Ariel Fernández. Dale, hasta la próxima. Chao.